ellos vuelvan. Niños, ellos gritarán. Muertos, ahogados están. Rezar ya no servirá, pues no regresarán. No están, no están, gritó. En la noche lloró. De lágrimas de sal, no hay marcha atrás, no volverá. No están, no están gritando.